Hoy es domingo, estamos grabando este podcast. Es el podcast piloto que pretendemos ponerle... Penetrando. Penetrando el plano. ¿O tu plano? No, de hecho es penetrando el plano. Penetrando el plano, que suena muy... muy chistoso. Otro es... El otro era quemadura de maná. Pero bueno, este es un podcast de amigos de en común que hablan de Magic. Jugamos Magic. Y por qué no, vamos a hacerlo más en serio, que es un proyecto que teníamos desde hace mucho. Y pues ahora que ya estamos viviendo en el mismo plano, pues vamos a hacerlo. No sé si les... Bueno, veamos a ver qué pasa. Mi nombre es Daniel. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como HoboEngine, así como se escucha. Y mi compañero y amigo, Manopil. ¿Quieres decir tu nombre real? No. Hoy muy buenas noches, días, tardes, sea lo que sea, cuando estén escuchando este pequeño gran proyecto que estamos realizando en conjunto. A mí me pueden encontrar, más bien no me pueden encontrar, no es que me quieran encontrar, porque obviamente no necesito que me encuentren, pero en particular el Twitter que utilizo en común es @KumaKings. Y también nos pueden visitar en una tienda llamada Kuma King, que de alguna manera se encuentra en lo donde da el aire la vuelta. O no sé si realmente dé el aire la vuelta en ese lugar. Nos pueden encontrar en los Reyes Acosac, Tecámac, Estado de México, que gloriosamente es donde se hacen las exhibiciones de aeroespaciales de la Fuerza Aérea Mexicana. De México. Recordemos que estemos si en alguien México. No es un mexicano y está escuchando este podcast, tal vez sea, bueno, lo van a interpretar, lo van a... Esperemos que llegue al otro lado del charco. Tal vez, ojalá, que esperemos un español que... nos diga, esos pinches frijoleros. Chistosones. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que... Regresando y retomando el tema. Vamos a rezar, porque este es algo como muy informal, pero yo creo que lo más importante es que les dejemos como esta enseñanza. Nosotros que hemos ya jugado Magic por una cantidad de años, que yo ya perdí la cuenta, tú sí tienes el yo, dato. Yo, obviamente, yo sí tengo mi dato, exacto. Tengo la fecha con la que empecé, tengo el año y la expansión, y mi primer torneo, claro. Es tu mejor novia, ¿no? ¿Dónde tu novia ahí? Es tu mejor novia y también es tu negocio, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, entonces empecemos con la escaleta. Bueno, como les comentaba, antes teníamos un podcast que se hacía llamar el podcast de... ¿Cómo? Akuma King Podcast. Este proyecto... Que era como extender este universo expandido de la tienda, de tú como jugador de Magic, yo como un tutor espiritual que a veces estoy, a veces no está, luego sí está. De hecho, este proyecto yo lo fui liderando, realmente todo empezó bien, todo llevaba un buen camino, un buen ritmo. Desafortunadamente la desorganización, los malos... proyectos y las malas personas nos hicieron emigrar a un plano. Yo continué el proyecto, no fue lo mismo porque obviamente el trabajo era totalmente 100% para mí. Desafortunadamente tuve que abandonarlo, tuve que tirar la toalla porque de igual manera también había en mi plano. Estaba muchos problemas, ajá. mucha quema de maná, entonces desafortunadamente tuve que dejar ese proyecto. Del podcast, obviamente. Claro. Sí, porque nada más, si recordaras, hicimos 6 programas. Hicimos 6 programas y yo estuve 3 o 2. 3, de hecho, 3. Sí, en 3. Y uno de ellos estaba como pacheco. Y 3 de ellos estaba como con alguien viéndome en la nuca. Y si decía algo extraño, pues se me iba la yugular. De hecho, eso era. era como si estuviera como castrado, pero pues yo creo que ya no voy a salir así. Eran buenos. Realmente hubo gente que no conocida, de hecho uno de los jalapos a nivel ya aquí en México. Es campeón. No recuerdo bien exactamente quién. Nos dijo que el proyecto era muy bueno, que le echáramos más ganas y que si necesitábamos información ellos nos podían ayudar. Papá. Entonces, no recuerdo a quién de los dos jalapos les tengo que agradecer, pero pues regresamos nuevamente al medio después de casi 3-4 años de que se canceló este proyecto. Nuestros planos se volvieron a reencontrar, entonces Esperemos que este proyecto sea lo mejor posible. Sí, vamos a darle como seguimiento a todo lo que hemos hecho. Bueno, que es como que por mi parte yo tengo un blog personal, un blog de Magic. Tú tienes la tienda. También tienes el blog de... el más importante, la tienda, que es lo que hace que lleguen todas las cartas. Lo que vendes. Tienes el blog de Akuma. Los poquitos fotos que teníamos. Las entrevistas o las... las entradas de los GPs que fuiste, fotos y, por ejemplo, los concursos que haces así, locochones, que termina este güey con sus fotografías. Como soy el ganador, tengo un chingo de cartas. Eso está chido. Pero bueno, ya les comentábamos que existía un podcast de Akuma King, que vamos a poner el enlace en la descripción de este podcast. Ya después veremos en qué plataforma lo subimos. De hecho, Akuma King mantiene todavía un video en YouTube, los podemos subir ahí para que escuchen nuestros primeros 6 programas. Y obviamente dejamos el enlace que tiene todos los podcasts, tienen en una página en la parte del blog. Y ya este podcast, pues ya sea como que o lo metemos en iVoox o más que nada en iTunes y pues en nuestros blogs. Vale, entonces vamos al siguiente punto. Vamos a explicarles cómo nosotros llegamos a jugar Magic, ¿no? Por ejemplo, yo de las 3 personas que estamos aquí sentados, que es nuestro editor, que es Manopil, que es nuestro editor Ezequiel. ¿Qué es? ¿Llegamos Ezequiel? ¿Sí? Ok, dice que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ok, está bien. Entonces Ezequiel, que va a ser nuestro editor, yo, Daniel Howling Jean. Bueno, pues bien curioso, porque en mi caso, yo tenía un amigo en común que pues super mamaba el PlayStation, ¿no? En ese momento el PlayStation 1. Entonces, lo que roqueaba en el universo del PlayStation 1 y el N64, ¿no? De Nintendo. Entonces, en ese tiempo, pues vamos a ambientarlo un poquito, ¿no? Era de noche, eran como las 10:30 de la noche. Es bien curioso que tenga estos datos, porque pues, es lo que pues, a veces uno te marca, ¿no? Lo que tienes como que pues, en tu corazoncito. Y llego con este amigo que dice, vamos con unos amigos que nos presten unos videojuegos. Y en ese entonces, pues Silent Hill estaba, y más que nada Resident Evil era como que puta, boom, ¿no? El 2. Entonces ya fuimos con esas personas y... ya tocamos la puerta, salimos tipos haciendo todos tarquetones, así oscuros, y dicen, ¿qué hago, Le? ¿Cómo estás? Y pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo pasó? Yo vengo con él. Y ya pasamos a su casa, nos pusimos a jugar PlayStation. De repente sacaron así la cajota de zapatos lleno de discos de PlayStation y se pusieron a jugar Ghost in the Shell. Ah, está bien chingón, bueno. El juego. Y de hecho el soundtrack está así. Que en ese momento era máximo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que lo cambiaron como máximo. Porque yo tenía esa noción exactamente de que era Ghost in the Shell, pero en el nombre de PlayStation, como no sé si no tenían las patentes, no, las licencias, le cambiaron el nombre a máximo. Y estaba, pero bueno, muy chingón. Muy y aparte, pues como tenía el anime, bueno, ya. Entonces esos tipos como que estaban medio aburridos y de repente alguien dijo... vamos a jugar Magic, y dije, oh, pues qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, sí hago como naquito, porque de repente uno con otro sí era como naquito. Entonces de repente me dice uno, es que era una pareja de hermanos, y uno me dice, pues vamos a jugar, esto se va a poner groovy, hermano. Y digo, no mames, güey, ¿cómo que groovy? Si tú eres darks. Y pues bueno, sacaron una cajita, bien, pues ya estaba como golpeada por el tiempo, y era un deck para dos personas principiantes de era segunda, portal segunda era. ¿Sí, segunda era? Segunda, sí, portal segunda. Segunda era, entonces empecé a jugar con... es bien curioso, ahorita en la liga de Magic ya no hay una clasificación de principiantes, estándar y avanzados. Ah, sí, sí. Porque tenían un bonito elipse, un venía logo muy lindo. Ajá. Que se identificaba así, esta carta es para los chavitos, esto es para los que más o menos se quieren aventar a los marros, o lo que van para los expertos, a los que se sentían ya unos wizards. Entonces, pues este tenía el de principiante. Y lo curioso es que en esas cartas todavía la fuerza y la resistencia se visualizaban con una espadita y un escudo. Y todo el universo era más como un bosque gigantesco, las llanuras, que era más el hecho de que estaban como los soldados estos, todos, los caballeros y que el arco y que todo. Bueno, era muy, pues, bonito. Si alguien tiene curiosidad de buscar qué es eso, qué es Portal, está bien curioso el arte, les va a gustar. A comparación, bueno, recuerden que fue hace unos años, entonces sí, pues tengan un poquito de... No le pidan mucho, ¿no? No hay cartas foil, no hay nada así espectacular. Lo bonito es que, por ejemplo, las ilustraciones siempre son así, hasta de colección, ¿no? Por ejemplo, yo he visto un espectro de Recapod que en su momento era como que, güey, no manches, se ve muy, muy bien. Y, por ejemplo, hasta hay una sierpe de Rebecca White, que son cartas que están en pela, pero pues el simple hecho de que el arte de Rebecca White pues, es algo muy bonito, pues, muy estético. Entonces yo empecé a jugar con ese tipo de cartas y pues digamos que fue algo muy extraño porque de repente yo ya iba con estos tipos y decía, a las 11, 12 de la noche diciendo, oye, vamos a jugar Magic, ¿no? Y pues los dos jugando el Grinch, ¿no? Y yo, pues, ¿qué onda con ese cambio entre que jugaban Castlevania Symphony of the Night y de repente jugaban el Grinch? ¿Por qué? No sé. Yo creo que en ese momento estaba como el gamer del old school, en donde no había logros, pero sí estaba me lo tengo que acabar al 100%. Es que ese era de alguna forma el logro de PlayStation. La motivación. No sabías exactamente en dónde estaban los objetos escondidos, y entonces al momento de guardar te decía, tú llevas el 90, el 80, el 70% del juego. Sí, estaba chido. Bueno, prácticamente pues sí, yo empecé a jugar y pues se me hizo muy bonito. Por ejemplo, todos tienen el playmat. Ahí era una hojita de 20 centímetros y unos puntitos y ya. ¿Y tú cómo empezaste a jugar, Manopito? De hecho, no es complicada la historia. Pero está bien bonita, escucha. No, obviamente, empezamos. Yo voy a hablar un poquito más de lo que realmente fue mi crecimiento como en este tipo de rubro. Ajá. Yo empecé yendo a lo que fue a la MESIF en 1994 o 95. Es como una convención de cómics momento. Era una convención de cómics muy, muy grande. Algo como la Comic Con, algo parecido, no voy a decir que es algo igual, algo parecido. Recuerden que estamos en México. La Comic Con, pero este se hizo en el World Trade Center, si no mal recuerdo. Ajá. Y después de ahí, varios organizadores se comenzaron haciendo la Mole, que se hacía en la Alberca Olímpica, allá por Metro División del Norte. Y obviamente ahí era Macho Alfa o Lomo Plateado, donde llevaban Magic por toneladas, ¿no? Estamos hablando de muchísimas cosas. Después de ahí, a alguien más se le ocurre hacer lo que es la famosa TNT. Yo fui en la mayor parte de las iniciaciones de lo que fue la TNT y llegué a lo que es a conocer Magic the Gathering en ese momento. Gracias. ¿Tú conociste por convenciones de cómics? Por la cómica, pues, de esas personas que vendían una cantidad brutal de cosas de Magic, de colección y cómics y todo. Sí, porque realmente. Yo llegaba a recorrer todos los stands. Todo el laberinto. Sí, yo llegaba y compraba muchísimas cosas curiosas de ahí de lo que fue la TNT y la Mole. Y había varios locales o varios stands que tenían cajas atascadas, pero atascadas de Magic. De hecho, mi primer carta que agarré físicamente fue una Wasteland, que estaban en la sección de comunes y si no mal recuerdo costaban 2 pesos. ¿Ahora cuánto cuesta? Cuesta 1500. ¿Cuántas tienes? Ninguna. ¿Qué pasó con tu carta? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué hiciste con esa carta? La regresé porque no entendía lo que era. No. Sí, regresé. Bueno, tuve que regresarla. De hecho, la segunda carta que tomé fue una serpiente del mar. Entonces tenía un cierto costo. Y curiosamente fue una carta azul. Ajá. Entonces en ese momento fue como que le llamas a mí. La llamada mística. O sea, te puso un bulto en el pantalón. Me prendió ahí. Volteé la carta y obviamente decía Magic the Gathering. Y te hizo clic. Me hizo, sí, como que me hizo el día en ese momento. Sentiste maripositas en el pero estómago. Yo pensé que era un juego similar a lo que era Yu-Gi-Oh! Que en ese momento... Pero tú... no estaba tan Yu-Gi-Oh! Ahí. Porque... No, o sea, precisamente era pensar. Estamos hablando ya más o menos en el año 2000, cuando yo me desprendía solo a las convenciones de cómics. Ajá. Después de ahí, pues obviamente ya... Ya fue todo así mi súper... ¿Con qué empezaste a jugar? Con quinta edición. ¿Quinta? Quinta. Te compré un deck de quinta edición. Ajá. Donde me salió mi primera carta City Brass. Tu City Brass. Mi City Brass, que aún la conservo. Esa es una de las cartas que no quiero cambiar en mi vida. Y de las cartas azules Counter Spell. Y aún lo conservo mi Counter Spell de quinta. Creo que nada más, bueno. ¿Tú empezaste con eso? Con la, un starter de quinta edición. Un starter de quinta. No, pues está muy bien. Y a raíz de esto, pues obviamente nos conocimos. Eso es bien curioso, porque nosotros nos conocimos en la escuela, en la media superior, en la vocacional. Media superior es preparatoria para los de otro México. País. Y ahí fue pues, el primer día de clases, casi, ¿no? De hecho, fue curioso porque nos conocimos en un grupo, desafortunadamente. Yo no fue una historia muy larga también. Fue un error en el sistema. Un error en el sistema. Como Neon, te dijeron, no, güey, tú no estás en el sistema, tú te vas a otro lugar. Sí, llevaba, y en otro salón ya llevaba 2 semanas de... Pero ya llevabas 2 semanas. Sí, 2 semanas. 2 semanas en un grupo en donde grupo. No estabas registrado, pero sí estabas registrado. Y casi te podían dar de baja, ¿no? Sí, de hecho estuvo curioso porque ya muchos meses me dieron ya de baja. Ya estaba pelado casi todo. Te sacaron tu bota de patear traseros así gigantes. Y no, y de hecho me la sentenciaron. Me dijeron que ya no podía faltar en todo el semestre. ¿Y faltaste? No, me la aventé así todo el campeón. Semestre. Después de ahí, pues obviamente nos tuvimos que separar. Ya, porque bueno, tú ya estabas en tu otro grupo. Yo estaba en el mío, yo estaba rockeando el universo. Tú estabas en el otro. Y creo que fue ahí cuando nuestro mal desempeño en la escuela nos hizo pagar unos... Tu ETS, mal desempeño. Mi mal desempeño. Tu mal desempeño. Yo afortunadamente fui una persona bastante matada en los primeros 4 semestres. ¡Nerd! En los primeros 4 semestres, después del cuarto, ¡nerd! Tuve una decadencia muy fea. ¡Nerd! De hecho, lo más curioso es que salí con 7.4 de promedio. No te cambies. Bueno, yo estaba... Es que empecé con 9 y bajé hasta el 7.4. ¿Y por qué? Pues por jugar Magic. No digas eso porque alguien va a llegar y va a desconectar esos pinches vagales. No, de hecho fue por una mala relación que tuve con una persona. Bueno. Y yo estaba ahí pagando unos ETS, así como... Como si fuera un blog de notas. Todo bueno. Dame unos 8 ETS, que son unos exámenes de... Examen de a título de insuficiencia. Que se escucha bien feo ETS porque parece una enfermedad de transmisión sexual. Tengo ETS. Tengo 6 ETS. No, pues no. Imagínate, lo tienes en llamas y en pedazos. Y en ese momento costaban 7 pesos, ¿no? 7 pesos, 6 pesos costaban. Sí, eran baratos. Sí, ya después, al cuarto semestre, costaban 128. Hijo de su pinche. No, a mí me ardió la cola cuando de ahí. No, cuando nosotros quedamos así. Humildes. Humildes. Y decíamos, no, pues ya no me sale este business. No, sí, estos. Ya no. Y ahí realmente fue donde nos conocimos en la fila. Fue mejor de conocernos en la fila de las tortillas. Ajá, como vulgarmente como muchos lo hacen. Como la canción de Ska. Ajá. Nos conocimos en la fila de los ETS. De los ETS. Y fue bien curioso porque yo estaba barajeando cosas, ¿no? No. ¿Por qué estaba haciendo? Estabas en ese momento, tenías tu mochila enfrente. Ajá. Y tenías un sobre de profecía en tu mano, abriéndolo. Inhalando como si fuera cocaína. Sí, de hecho. Bien pinche piedroso, yo con los sobres así de. Mis pymes. ¡Ay! Ahí te va. Lo voy a abrir. No, y aparte lo abrías con una delicadeza tan grande que yo pensé por un instante que era un roca, condón, ¿no? ¿No? Así, ni siquiera cuando abres un condón no abres tan. Changada. Chicas, soy muy delicado con las manos. Ya me metiste a Twitter. Y de hecho, en ese instante dije, Daniel. Yo me dije, no me estés chingando, me estoy olfateando. No, me huele a cartón, güey. Uy, cartón nuevo. Duro. Y ahí fue donde te... ¿Y Cabri, no te acuerdas? No me acuerdo. No sé, creo que estabas... Hasta estabas encabronado porque habías abierto cosas que no te gustaban. Pinches. Sí, pinches. Sí. Creo que la mayor parte del sobre ahí era verde. Puta. Verde, azul y blanco. Que obviamente los, en ese momento cuando te conocí, los colores que te pedían eran rojo y negro. Eran. Y la primera vez que compré un sobre, fui a una... ¿cómo se llama? Castro... Comic Castle. Fui a Comic Castle. Los que ahorita recuerdan es... Fantástico. Ahora se llama Fantástico. ¿Qué nombre tan pinche gay? Bueno, entonces, el primer sobre que fui a comprar fue un sobre de Tierras Natales. Homeland para los... para los millennials. Y yo llegué y muy humildemente dije, me da un sobre negro. Y me dijeron, no, chavo, es que viene de todo. Y de, y bien triste. Pero bueno, ese fue mi primer sobre. Dicho yo, Homeland. Mi primer sobre fue de Juicio. No manches, Juicio. Juicio. No, no. Muchísimo más, obviamente muchísimo más tiempo. Y mi primer carta foil salió en ese instante, que fue el Dragón Come Mundos. No manches. ¿Cuántos de esos hay? Cuatro, ¿no? Creo que son cuatro. Pero eso fue mi primer, rara y mi primer foil. Aún la conservo. Y yo está baneada. Está baneada, pero está también cara. Sí, está muy cara. Entonces, bueno, eso es como empezamos a jugar Magic y con qué. Hay muchas personas que también tienen comparten esa historia que el amigo del amigo del amigo del los amigo, jaló así. Los ha jalado. Miren, esa es la piedra, esa es la mona, mona de guayaba. Y no la lee mi rey, así. Oye, sí, es cierto, podríamos pensar que en algún momento esto es un vicio. Pues es piedra, ¿no? Porque dices, órale, cartita. No, y dicho órale, que... Órale, está más fuerte, órale, tiene más habilidades. Oye, que vuela, y que pega primero, híjole. No, tiene razón en algo. Híjole, es pues sí, sí, es como piedra. Bueno, no, es un bonito hobby, yo lo quiero ver. Ver de esos ojos. Es algo que realmente tienes razón. El olor del cartón nuevo es muy, muy adictivo. Yo aún recuerdo la primera vez que abrí un sobre. Y aún siento... ¿Y te dices el pasón? ¿Te dices el pasón de sobre? Así. No, sí. Hermoso es esos recuerdos del cartón nuevo. Yo lo sí creo que lo sigo teniendo, así de abro un sobre. Sí. Tú hiciste un comentario de que yo abría los sobres con mucha delicadeza. Sí, bastante. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque los conservabas. Pues sí, los conservaba, tengo una... De hecho... Creo que... Aún los tienes. Aún los tengo, debe estar en una caja así. Y curiosamente tú me enseñaste esa buena maña o mala maña de irlos coleccionando. Ajá. Llegué a un punto en donde me harté y dije, ya son suficientes. Y los demás los tiré. Tú comprabas muchos sobres. Sí. Yo no compramos sobres. Pero sí, como traté de coleccionarlos por el hecho de que... Pues aparte de que tenían un bonito... Como, recuerdo. Es un bonito recuerdo, sí. Las expansiones y se ven bonitos. Y quería tapizar un muro de sobres. Que es una cosa así bien pinche junky. Pero pues, se me hizo una buena idea. Y lo más que pude hacer fue cuadernos. Porque eran muchos sobres y no tenía tantos. De hecho, y lo tenía bien repetido. Por ejemplo, tenía muchísimos de profecía y pude hacer con tantos. Yo lo que hacía era forrar mis cuadernos con cajas. ¿Con cajas? Cajas. O sea, iba a los pedazos. Es que las cajas estaban bonitas, o sea, con las parabas y se abría, bueno, había una criatura o una carta así como que modificada para que dieran el gatazo. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es... ¿Cómo aprendimos a jugar y cómo nos conocimos? Ya dije, estamos. Y el otro es, pues vamos a promocionar nuestro... ¿Para qué es esta cosa que estamos haciendo? Vamos a... Bueno, el hecho de que la razón de que estemos aquí grabando un podcast es que siempre que... Bueno, yo jugaba más que nada, pues jugaba solo porque me quedé pues muy rápidamente sin gente con quien jugar. En México era muy complicado encontrar un lugar donde jugar. O en mi caso, pues vivía muy lejos de estos lugares. Que pues tú como piedroso, pues quieres luego enseñarle a tu hermano, ¿no? Por ejemplo, el productor yo le enseñé a jugar Magic. con mis cartas. Y después, por ejemplo, yo te enseñé a ti a jugar Magic así como de, vente, vamos a jugar, vamos a jugar. Y tú de, no sé, esto es para nenas. Y yo de, no, güey, esto no es para nenas, esto es para güeyes súper mamados y nerds y bien pinches grandotes y bien pinches inteligentes y no mames te la... Y tú de, no te creo, cómo no, que sí, que no. Y después, ¿qué dijiste? No, de hecho, fue muy curioso. Porque en eso sí tienes razón. Toda la mayor parte de las tiendas se concentraban en lo que es el Distrito Federal. Nosotros vivíamos en el estado, como se los vuelvo a repetir. Y eso, si tú no eres de México, eso es... En ese bien tiempo eran bien pinche lejos, así. Y bueno, 2 horas, 3 horas de camino. Sí, era bastante. Entonces era eso y zumbarte todas las cumbias y rancheras de los güeyes del camión que hay, no más. Sí. Estaban cabrones. Sí había Wattman, sí. Sí, había en su momento no había MP3, pero pues no chingues, sí era una... Bueno, a mí se me hacía como complicado, pero con el simple hecho de llegar y comprarte un sobrecito o comprar así el... Bueno, en este caso llegaba y compraba, no sé, 30 pesos de cartas sueltas, que las cartas comunes costaban 1 peso o 3 por 1 peso. Bueno, 1 peso... No, era más, ¿no? Yo las conseguía así. No, es que realmente era más. Un sobre en ese tiempo te costaba 22 pesos. ¿22? 22. No, 22. Yo, 25. Bueno, pone 25. Vamos a decir 25 pesos. 25 pesos. Estamos hablando de que si 25 en un sobre, pesos ahorita es dólar 25. Y 1.25. No, el sobre sigue costando 3.25 dólares. 3. 25. No, 2.5 dólares. Magic Online, ¿tú? 3. Bueno, vamos a decir que en ese momento costaban 2.5, ajá, o 3 dólares máximo. Entonces la conversión, para que vean, chavos, que estamos completamente devaluados. Hablaremos de economía. Ahorita nada más economía. Costaba 25 pesos un sobre. Entonces, si tú haces cuentas, eran 15, eran 10, eran 11, eran 11 comunes, 3 comunes y la rara. Y la rara. En ese entonces no existían las míticas. No. Y bueno, ya estaban como que brincando ahí los foil, ¿no? Entonces, el ir a una tienda, no había como que el programa de FNMs, aún no existía. Sí. Tú solamente ibas a una tienda porque necesitabas practicar. Y no había como que una liga de torneos. O tenías la idea de hacer un mazo, ¿no? Lo importante es que tú tenías un mazo o un deck como que pensado y querías hacer algo similar. Después de ahí, llegó el programa de Arena, que era recompensar precisamente a los jugadores de las tiendas. Pero en sí los torneos grandes eran los prelanzamientos, los calificatorios a los Pro Tour. Los calificatorios para el nacional, porque tenías que calificar, sí. Y había una tabla por puntos. Era muy complicado poder nada más ir al distrito y jugar 5 minutos. Y esos entonces como que el internet era muy precario, era muy... Con un modem de 56K. Bueno, sí, nos conectábamos con un modem de 56K, escuchaban ruidito. Alguien levantaba la vecina y la madre. Y, bueno, pero no había mucha información. Por ejemplo, ahorita hablando de un poquito de economía, no había como una manera de cómo saber cuánto cuesta una carta o qué tan caro o qué tan buena es. Estaban las 5, pero antes de las 5 hubo, por ejemplo, encontramos unos libros, unas revistas de España. Quién sabe cómo llegaron aquí, la verdad, que se llamaba Ursa, ¿no? El Faltaría de Ursa. Y pues hablaban de Pokémon y muchas colecciones de cartas, ¿no? Más que, por ejemplo, el Pokémon Trading Cards estaba como que muy en boga, ¿no? Entonces, pues en ese entonces era así como que, mira, este cuesta tantas pesetas, y, puta, no sé cuánto es una peseta. Pero pues ahí buscabas más o menos como la conversión, o estas son las más buscadas, y ya las buscabas y dices, mira, este es dragón de 2 cabezas, ¿no? Está muy buena, así, no puede ser bloqueada por una criatura. Ay, no, está bien chida. Ese tipo de cosas, pues ya ahora que el internet es más inmediato, la información, tú llegas y le pones Snapper, ¿cómo es? Snapcaster. Y te ponen boot, $100, ¿no? En foil tanto, en el alemán tanto, en francés tanto, en foil más esto, tanto. Si lo quieres en un idioma raro, también. o con errores de ampliación, pues también. Entonces es muy, muy inmediato. Entonces, lo que yo pretendía mucho cuando yo le enseñé a Manopil, es que decía, es que una carta no es tan necesario que sea tan cara para lo que hace. Entonces yo siempre decía, bueno, también tiene una limitante como de presupuesto. Le decía, con esta carta puedes destruir esta, que te cuesta, digamos, $100. Y esta carta cuesta un centavo, ¿no? Por ejemplo, baja buena criatura, pues tú tenías un terror, ¿no? Que te gusta. $2, $5, y lo destruyas, y ya. Entonces el simple hecho de esta parte de la de Magic, que es como tan grande, es muy fácil como de darle la vuelta, y es lo que yo siempre, y les voy a decir todo el tiempo que yo pueda, es muy fácil hacer un buen deck con poco dinero, con poco presupuesto, y hacerlo competitivo, y es lo que voy a tratar de enseñarles más adelante. Por ejemplo, yo llevo varios videos ya en YouTube, estoy aplicando como de YouTuber, en donde me estoy grabando juegos de Magic Online, y estoy jugando con un Landfall. Pues todos están jugando Madness, ¿no? Madness, zombies. Bueno, en este momento estamos bueno, este tipo como de, bueno, también este podcast está como está tratando de abarcar tanta información, sí, que también hay que, vamos a hablar con ¿cuál es lo la que palabra? Lo que pretendemos hacer es que no te quedes con la idea de que el más caro es el más largo y es el más grueso y es el mejor, sino que hay ciertas expectativas de cartas que muchas de las personas no juegan, pierden tal vez en ese momento cuando salen en tipo 2, tienen un precio muy alto y después les dura 2 meses, ¿no? Tres. Bueno, ahorita con el tipo de rotación va a durar un poquito más, eso lo hablaremos después, pero después dejan de hacerle caso a esa carta, porque a lo mejor, guiño, estamos hablando que sería una carta mejor. Ajá. Pierde valor, pero no pierde jugabilidad, técnicamente. Sí. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con este podcast es que de alguna forma tengas una mayor amplitud de lo que es el metajuego. Entonces, es el hecho de que sí está tipo 2, sí está Legacy, sí está Vintage, sí está Modern. No. Y también yo sé que también como son esos, es lo que acabo de decir, son terminologías de Magic. Uh-huh. Y para personas que están apenas empezando a jugar Magic, pues también vamos a tratar de bajarle el punch a tanta información y explicarles con las manitas, ¿no? Por ejemplo, vamos a en las siguientes entradas del podcast vamos a hacer spoilers, vamos a leer spoilers. Yo sé que ya es un poquito más tarde, pero son spoilers de esta carta sirve. No la dejes. No te olvides de ella, ¿no? Por ejemplo, hay cartas que yo he visto comunes que son muy, muy, muy importantes ahorita para el metajuego de tipo 2. Y lógicamente, que si son buenas para tipo 2, se van a Modern, que son unas expansiones más atrás, que tienen como abarcan más información. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver eso. Vamos a, en las redes sociales vamos a hacerlo más movido. Vamos a meter yo he estado subiendo imágenes de GIF de varias cartas. A mí me gustan mucho yo sé que la carta pues es una imagen estática, pero ¿por qué no vamos a jugarlas, vamos a editarlas para que se vean como si fueran pues GIFs o movimientos, o vamos a ponerle música, no sé, algo tal vez, no sé si ustedes también quieran ayudar. Pues también nos gustaría que lo hicieran. En cuestión de videos sería eso. Tutoriales. Por ejemplo, el tutorial de... Yo me gustaría hacer más adelante un tutorial de Magic Online, porque está como muy... Como que no hay una parte en español, más que nada, cómo te lleve de la mano. Sí hay personas que te digan, pues sí, pones esto y ya te registras y das tantos dólares. Pero ¿por qué no decirte por qué no hacerlo cuando esta expansión está apenas empezando? Porque ese tipo de cosas son las que no te dicen. Cómo es llevarte de las manos para que realmente valga la pena tu inversión. Bueno, en este caso, yo que juego Magic Online, porque no puedo estar saliendo todos los fines de semana a jugar, o los viernes, o a torneos grandes. Pero esto de Magic Online es muy, muy, muy, muy dinámico. O sea, yo puedo estar durmiendo a las 3 de la mañana después de que se duerme mi hija. Bueno, ya más temprano. Y y me da tiempo de echarme una partida, ¿no? Y hacer un video y subirlo y compartirles. Mira, hiciste esto. O jugué contra una persona que me hizo un combo de un golpe de 25 daños inbloqueable, ¿no? Y lo hizo con dos encantamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces hacer esta parte de tutoriales, de Magic Online, también con cartas de nosotros, y también estar grabándonos cómo nosotros jugamos, ¿no? Y, por ejemplo, consejos pro, ¿no? Por ejemplo, tú estás jugando contra alguien más, y yo te lo he dicho cuando tú vas a jugar a clasificatorios, aguas, no te preocupes, oye, si te sudan las manos, usa talco, se escucha bien chistoso. Y hay personas que te veían, manopilas, sí, como de hijo de chico. ¡Órale, cabrón! ¿Qué me dices? ¿Qué es coca? No, es talco, porque me sudan las manos. Y fíjate que. fíjate que no. Es un problema que nunca he podido resolver. Se llama hiperhidrosis. Tengo como ansiedad. Ajá. No sé, me sudan demasiado las manos. Siempre lo he tenido. Desde que juego Magic, es más, llegué a un punto en esos inicios donde empezamos a jugar, ajá, iba a los prelanzamientos, como éramos machos alfa, pues obviamente jugábamos sin micas. Sí, ahorita ya ha cambiado mucho. Ya nos alcanza, ¿no? Porque ya nos alcanza. Ya trabajamos. Ya trabajamos, sí. Aunque no lo creas, somos ingenieros los dos, ¿no? Bueno, los tres. Entonces, el editor también. Entonces teníamos esa mala costumbre. No me costaba tanto trabajo revolver. Pero cuando empiezo a comprar micas para proteger mis cartas, no es que sean malas, sino que no eran para mí porque me sudaban mucho las manos. Entonces uno de los mejores consejos que me dio WoW es que de alguna manera utilizara talco de bebé para evitar. Que es el equivalente de que si se la vas a meter, pues que esté lubricado, ¿no? Esté lubricado, era la inversa, ¿no? Sí, siempre saco cosas así. Eso creo que lo vimos, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos cuando utilizan su magnesio. Su magnesio. Ajá. Y era lo mismo yo cuando jugaba, entonces era muy curioso verme antes de jugar una ¿Y ronda. ¿Ese talco era talco de bebé o qué? No, era como. Sí, era talco como de bebé. Era no, maicena. No, sí era talco de bebé. Era talco de bebé. No me acuerdo a quién se lo robé, pero sí era talco de bebé. Entonces era bastante curioso. Y también muy, muy, muy curioso después, porque nos criticaban nuestras micas. Ah, sí. Tenían puntos negros. Tenían puntos negros por el hecho de que. Se llama mugre. Se llama mugre. En pocas palabras, se llama mugre. Se cabrón, llama... qué pedo, te estás pasando de listo. Hay unos puntitos ahí que puedes identificar cartas. Y eso está penado. Pues nosotros, como éramos badass y éramos unos badass motherfuckers, jugábamos en el piso, le dábamos giro a las cartas como si fuéramos cavernícolas. De hecho, yo recuerdo que las primeras micas que utilicé me duraron como un año. No mames. Un año. Y eran un top top. Y ahorita compro unas micas y me duran, no sé, 2 meses. Ah, es que se rompen. Se rompen muy fácil. Entonces, es que antes sí nos vendían como cosas no sé, con control de calidad bien chingón, y ahora pues ya... No, ahora ya tenemos más producto, marcas. El producto chino o el producto pues oriental pues ya sale como no, pinche. No, es que ya tenemos más marcas, vamos a hacerle ¿En Akuma? En Akuma tenemos, venden hay Ultra Pro, hay Monster, hay no sé, pastillanos. Patrocinos, Monster. Patrocinos. No, ¿cuál más? Voy a mandar un mensaje al rato para que nos patrocines. ¿Qué más hay? No sé. KMC. KMC. Había Dragon Shield, pero obviamente empezaron a salir un poquito mala. No sé si es Y Mika, si tienes Playmat, si tienes. No, y ya le metes Profit, y ya le metes otras cosas. Lo mejor que he visto es Mika sobre Mika. Que es como ponerse doble condón. Exacto. No, triple. Ay, cabrón. Es que son tres. Es no, la Profit, pues, la mica normal, pues ni... y la mica sobre mica. No, pues, ¿para qué? ¿Tenías acaso un pinche deck de 60 cartas tipo mamalón? Parecía tu credencial de la primaria. Yo desafortunadamente como tengo las manos pequeñas, ajá, sí me costaba un huevo revolver ese tipo de decks de mica sobre mica. Usábamos maestrías. Por ejemplo, yo tengo una... un tipo de cómo barajear las cartas para que también tengas una secuencia como de aprobación. O sea, dos cartas de un color y humana de ese color. Y lo vas variando. De hecho, también tenías una especie como de sándwich. Eso es ya como consejos más adelante que más ya adelante, lo vamos a hacer con calmita. Que de igual forma recordé, bueno, es una de las cosas que él me enseñó. El tipo de cómo calcular el maná. Hay algunas páginas que también llevan ese tipo de cosas. Ya llevamos 40 minutos. 40 minutos, perfecto, a mí me gusta la idea. Yo creo que ya, porque yo creo que no sé qué tan grande o qué tan largos les guste los podcasts. Yo escucho muchos podcasts todos los días, desde yo estoy en la oficina, checando mis planos, echando el Godín ingeniere, de ingeniería. La talacha. He hecho la talacha, revisando planos, pero yo creo que ya 40 minutos está muy bien. Pues, repetimos, nuestras redes sociales son, por ejemplo, en mi caso, son @howng_. Daniel, me puedes encontrar ahí, me mandan un mensajito. ¿Tu arroba es? El Twitter que más donde pueden encontrar es @akuma_kings, así de como el rey diablo o el rey demonio, no sé cómo lo determinaron. Como los GC Kings. Kings. Los GC Kings, ¿sabes quiénes son esos güeyes? No, son tres güeyes españoles que están así. ¡Yoli! ¡Yola! Perdón a los españoles si los ofendí, pero los demás se ven muy chido. En Facebook pueden buscar la página como Akuma. En Facebook está King, en Akuma King. Game Shop. Yo tengo una fanpage como de Hojin, ahí subo cosas que voy a empezar a subir más cosas. Videos, imágenes, un poquito de humor, o retuitar cosas, o compartir cosas de la misma comunidad. Pues bueno, les recordamos, somos unos mexicanitos. Somos unos tipos cuadradones, somos ingenieros, nos gusta mucho el Magic. Y ahora vamos a llegar esto a un podcast, a ver si les encanta. Déjanos sus comentarios y sus felicitaciones, disgustos, lo que tú quieras llamar, algo que quieras. Y si quieren escribirnos, manden un correo a akuma_king@hotmail.com. Ay, güey, Hotmail, ¿todavía lo tienes? Todavía lo tengo, no hay menos. Es que siempre con ha este sido juegas, el... ¿Con este juegas Xbox? No, Xbox... Con otro. No, con otro. Ya no me acuerdo con cuál. Y yo ya lo dejé, ya jugué más si Magic. Si quieres encontrarme en Magic Online, soy como Ixi13. Ajá, yo estoy como Hoenjin y creo que es el único fulano que usa ese nick, entonces es muy fácil. Pues si no, pues puedes buscar mis contactos también, ahí estás. Ahí estoy. Ahí está Akuma King, Akuma... Es que realmente son dos, Akuma King Game Shop y Akuma King. Entonces el de Akuma King está completamente muerto, muy muerto. Pero el de Akuma King Game Shop es donde le damos un poquito más de seguimiento para que si quieren, tú te encuentras en México o personas que vengan de otros países a jugar en México, quieres venir a visitarnos a la tienda. Ya más adelante vamos a ver si podemos patrocinar personas o en mi caso pues darles cartas de Magic Online para que revisen que tampoco no es tan complicado hacer un deck y de lo que yo tengo, porque a veces compro también a granel y pues el simple hecho de aprovechar el Magic, que no es un gran juego, es un gran pasatiempo y tampoco no tiene que ser tan caro como todos. No, güey, y fíjate que hay muchísimas cartas baratas. Yo voy a hacer un deck de Endrasis que está bien mamalón y yo llevo creo que ni $8 invertidos. Sí, eso, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan un excelente inicio de semana, un excelente día. El día que lo estén escuchando, traten de pensar en otras cosas que no es la oficina de Godínez. No es ustedes escúchenlo para sus hijos. Para en el gimnasio, en la oficina, en su transporte público. En el transporte público ya no. ¿Ya no? No. ¿Por qué? Se suben a saltar a cada rato. Ah, bueno, pues estamos en México, pero sí. Si nos escucha un hermano latino en Miami, pues esos güeyes van a estar pinche autobús chingón, ¿no? Pues tendrán aire acondicionado esos güeyes. Sí, esos güeyes están muy bien. Están bien chingones, deberían de venir a nuestro Metrobús con super aire acondicionado, no manches. El aire acondicionado es un güey eructando, comió gorditos de chicharrón. No manches, están bien cabrones. ¿No te ha tocado que te arrime el camarón? Ay. No, fíjate que no me ha tocado. Yo sí, yo he visto. A mí no me ha tocado. ¿No te ha tocado a ti? No, no me ha tocado a mí. Y así de, ay, hoy no me tocó. Ah, en el metro hay unas, hay unas banditas que son como contextuales. Sí, sí. Así de que, oye, yo estoy para que me toquen. Ay, güey. Y ya cuando bajas de la estación ya no tienen celular, ya, ya no tienen reloj ni cartera. Y tienes el trasero húmedo. Fíjate que a mí me ha tocado que he estado así como que en los últimos, vagones, pero pues yo me subo por The Lost, a mí me vale madre, y de repente veo como dos güeyes que se miran lentamente, se agarran sus brazos y besotes, durísimos güeyes, como se aman. Y después se va cada quien por su camino. Y cada vez, y después se dicen adiós, el otro güey así como te extrañaré. Media hora, porque muchos de ellos son así como que, no sé, amores furtivos, a mí se me hace muy, muy extraño. Sí. Pero bueno, pues ellos se aman. Pues perfecto, muchísimas. Bueno, ya nos estamos viajando demasiado. Muchísimas ya. Gracias por escucharnos. Recuerden darle feedback a esto. Y esperemos. Compártelo. Esperemos. Ayúdanos. Que este programa piloto no se les haya hecho ni tan largo ni tan aburrido. Y esperemos hacer más dinámicos los siguientes. Muchas gracias por escucharnos. Espero que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense mucho. Y recuerden, tengan bonitos sueños entre planos. Eso. Eso. Atraviesen. Atraviesenlos. Penetrándolos. Oye, Manopil. ¿Que se murió Juanga? Ah, no mames. Sí, güey. Qué puta. Qué pinche puto. Qué pinche puto. Fíjate que en la oficina... uno de mis trabajadores. Ay, güey. Ay. Aguas. Uno de mis trabajadores. Le gustaba un chingo Juanga. Fíjate que yo soy de. Y era medio puto. Yo puto. No, yo soy todavía de esa onda de. Toda la mañana se entró por mi ventana, señor. Yo no te manejo el pedo de Juanga. ¿No? No. Es clásico. Pero qué mal pedo que ya se murió, güey. ¿Clásico y puto? ¿Eh? Mi mamá me pregunta que se muere Juanga. Yo le digo, sí, ma. Ya no hay. Ya no hay un culo que represente al movimiento gay. Al movimiento gay. Sí, de hecho es. Qué puto. Qué puto. Qué homofóbico soy. ¿Cómo voy? ¿Estamos grabando? Sí. No mames. No mames. Avisen. Avísenme. Avisen. Juanga está chido, ¿eh? Sí, Juanga. No, guardemos dos minutos de silencio por Juanga. Sí, Juanga. Pues aflojen el culo, pues tal vez. ¡Órrelo! No, Juanga tenía su... O sea, tenían miles de seguidores. Juanga. Pero detrás de él, porque... Yo no sé de eso. ¿Que avisen? ¡Avísenme! ¡Avísen! ¿Cómo? Era decir, Juanga, me la pela. Me la pela, no. El chicle, me la pela. Ah, no. Oh, no. Mis respetos para el chicle. ¡Bye!